Las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es jueves, es 5 de febrero de 2026. En Málaga tiene lugar la búsqueda de una mujer que se ha visto arrastrada por la corriente del río Turbilla a su paso por el municipio de Sayalonga. Salió a pasear con una amiga y sus perros. Uno de los perros cayó al río y ella se lanzó a tratar de rescatarlo. La corriente la arrastró. Ha aparecido el perro, el animal, pero no hay rastro todavía de ella. ¿Qué sabemos? Y actualizamos además información de la provincia de Málaga. Juana Martínez, buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos. Pues una búsqueda que se va a reanudar hoy. La mujer, pues como decía, habría intentado rescatar al animal al lanzarse al agua, pero se la habría llevado la corriente. Desde ese momento, pues numerosos bomberos, equipos de rescate de la Guardia Civil, con Zodiac y perros de rescate comenzaron a buscarla. Hasta ahora, pues sin resultado, se peinó el río desde Algarrobo a Sayalonga. Los hechos sucedieron sobre las 7 de la tarde y sobre la situación en la provincia os contamos que 1.500 personas permanecen aisladas en el secadero en el municipio de Casares y otras 300 en Ronda. Además, el temporal ha obligado también a desalojar de sus viviendas a 140 personas en Cortes de la Frontera, en Ronda, Jimera del Íbar, Cañete la Real y Bobadilla. También a varios campistas junto al cauce del río Guadalmansa. En todos los casos son desalojos preventivos para evitar daños. Gracias, Juana. Manuel Marmolejo es el presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga. Señor Marmolejo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿se ha reanudado ya la búsqueda? ¿Cómo están trabajando? Pues empezamos ahora mismo porque estamos con los cambios de turno justo y empezamos ahora la búsqueda. Bueno, pues anoche nos retiramos ya a alta hora y no logramos dar con la chica. Allí estamos trabajando conjuntamente el Consorcio de Bomberos con el Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil y el Grupo de Actividades Subacuáticas también de la Guardia Civil. Y bueno, esta mañana pues se va otra vez a empezar el operativo a ver si damos con la chica en el río Turbilla, ¿no? Es una zona complicada a la hora de buscar, o las condiciones complican, sí, la búsqueda. Sí, complicó mucho la noche, porque claro, el aviso fue a las 17:14 y cuando ya llegamos estaba cayendo la noche, el propio día, que era un día muy nublado, pues te oscurece todavía mucho más y la zona es un río con mucho serpenteo y complicado, además llevaba mucha agua y con mucha fuerza, con lo cual era ya complicado la búsqueda de la persona, ¿no? Uh-huh. No sé en este caso cuántos medios se utilizan, cómo se organiza la búsqueda, cómo es el trabajo a la hora de buscar en un río que viene crecido. Se busca en el lugar en el que se le pierde la pista, se busca río abajo o cauce abajo. Se peinó por dos lados. Uno, empezó en una parte, bomberos empezamos por la parte donde cayó la chica y Guardia Civil empezó por abajo y fue un boquete abajo hacia arriba. Porque claro, la virulencia también en un momento dado se pensó que la chica podía llegar al final del río, ¿no? Uh-huh. Bueno, se ha peinado los 7 kilómetros y bueno, muchas veces puede estar en un recoveco. Ya fue parecida la búsqueda de los dos desaparecidos de Alorín, fue una cosa parecida igual, ¿no? Uh-huh. Que al final se peinó de arriba abajo. Un grupo empieza por arriba, otro por abajo, hasta que se llega, ¿no? Y muchas veces puede ser que está enganchado un recoveco y no lo estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver si logramos hoy encontrarla. Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio de Bomberos, no le quito más tiempo, que tienen cosas más importantes que hacer, pero le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta mañana con amabilidad, como lo hace siempre. Un abrazo. Un abrazo fuerte a vosotros, gracias. 8:04 de la mañana, les venimos contando desde primerísima hora, desde las 7, el desprendimiento de un elemento de la Giralda de Sevilla que ha obligado a acordonar parte de la Plaza Virgen de los Reyes. Vamos hasta allí a buscar la última hora en directo con Isabel Campos. Buenos días, Isabel. Buenos días, pues se ha desprendido, Juan Carlos, una de las garras de azucenas que coronan lo más alto de la Giralda. Ese campanario es una parte que no ha sido restaurada recientemente, como sí lo han hecho las cuatro caras, la parte de almohade de la Giralda. Se ha desprendido a plomo sobre las 6:45 de la mañana, nos decían aquí los agentes de la policía local que están desplegados en la zona, afortunadamente sin que haya pasado por aquí público. público, ninguna persona, porque como decimos es un elemento bastante voluminoso, ha caído a plomo en la, justo delante de la fachada, pero claro, desde tanta altura ha ido rebotando y se ha desplazado casi hasta la mitad de la Plaza Virgen de los Reyes. En la jarra de Azucena, que está más pegada a la Puerta de los Palos, ahora mismo vamos a escuchar, me voy a acercar hacia esta Puerta de Palos porque estamos escuchando elementos de como si estuvieran arreglando algo, no sé si es que están haciendo alguna actuación de urgencia la zona, no sé si os llega el sonido en directo. No, cuesta escucharlo, con los teléfonos es complicado. Pero es complicado, bueno, es un elemento de bronce. Exactamente, sí está acordonada, tenemos que decir que está acordonada pues toda esta parte de la cara pegada a la Puerta de los Palos de la Plaza Virgen de la Giralda, que da a la Plaza Virgen de los Reyes, un perímetro que se extiende hasta más o menos el Palacio Arzobispal. Hay varios patrulleros de la policía local, también varios agentes, nos hemos visto también a los técnicos, a los operarios, cómo se llevaban esa azucena que se ha desprendido en una carretilla, imaginamos también que para analizarla o para restaurarla, hemos visto también a uno de los responsables, arquitectos responsables de la catedral, esperamos también que pronto nos puedan dar información si nos dicen que de momento no hay más problemas, se ha revisado la zona, se ha revisado ese campanario, pero por seguridad, como no, se mantiene perimetrado esta zona en la Plaza Virgen de los Reyes, en pleno centro de la ciudad. Gracias, Isabel. A conocer cómo se circula en las carreteras de la comunidad. DGT, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes de ese temporal de lluvia que está provocando el corte de 140 carreteras en toda la comunidad de Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada, de las cuales de la red viaria principal está cortada por desprendimiento en Jaén, la 44 en Campillo de Arenas en dirección a Granada, y en Cádiz la 48 a su paso por Vejer de la Frontera dirección Tarifa. Les pedimos que extremen la precaución en estas zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios y se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha. Al margen ya de estas incidencias, en cuanto a niveles de tráfico se refiere, se complica la circulación en la entrada a Sevilla, A49 en Tomares, la 7 ya de la provincia de Málaga, en Ciudad Jardín hacia la capital malacitana y la entrada a la capital gaditana en la CA33 ya en el entorno de la cortadura. Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía. Canal Sur Radio. 8:07 al filo de la medianoche. El Ayuntamiento de Córdoba procedía al desalojo de varias viviendas de las parcelaciones de Guadalvalle, en el entorno del aeropuerto, y de Ribera Baja, en Alcolea, ante la crecida del río Guadalquivir. No hay clases, además, en los colegios de la Subbética. Vamos hasta Córdoba. Juan Jequiro, buenos días. Buenos días de nuevo. Pues como bien decía Juan Carlos, pues la borrasca de Leonardo, que sigue haciendo de las suyas y que ha provocado ya esos primeros desalojos en las parcelaciones de Córdoba, tras una jornada de lluvia persistente como fue la de ayer. Esta noche ha caído muchísima agua también sobre Córdoba capital y no ha dejado de casi ni dormir a, por ejemplo, a este que les habla. Y el viento está haciendo mucho, mucho, mucho ruido y mucha potencia la que trae el viento ahora mismo en la zona de Córdoba. Así que ayer se procedía a esos desalojos en la calle Las Tórtolas y La Perdiz. Se realizó un preaviso en la zona de Ribera Baja y Camino de la Barca, y de la misma manera se han evacuado también los asentamientos de Camino del Carbonel y Camino de la Barca. Así que ahora mismo precaución máxima en Córdoba y sobre todo en toda la provincia, porque en la zona de la Subbética el viento está con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Aviso naranja en ese sentido. En la zona de los Pedroches y en la zona de la Campiña, 70 kilómetros por hora de viento de rachas, Juan Carlos. Vamos a saludar al... Gracias, Jorge. Vamos a saludar al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana, 8:09. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están los vecinos que han tenido que ser desalojados? ¿Se han ido con los familiares? ¿Han tenido que atender a algunos desde el ayuntamiento? Pues mira, se han desalojado 35 viviendas en el entorno de Guadalvalle y La Altea, entre la calle Tórtola y La Perdí, y otras 14 viviendas en Majaneque. De esas viviendas, y 5 en Ribera Baja, que es en la zona de Alcolea, nadie ha necesitado trasladarse al punto de evacuación que tenemos en Vista Alegre, porque se han realojado en casa de familiares o por sus propios medios. Y sí están ahora mismo realojados 61 personas de Camino de Carbonel y Camino de la Barca, de esos asentamientos, que evidentemente no tenían dónde acudir y ahora mismo pues están siendo atendidos desde anoche en Vista Alegre. Por los servicios municipales. ¿Cómo ha ido la noche y sobre todo cómo baja el río Guadalquivir? Porque hemos visto imágenes del río crecidísimo a su paso por Córdoba capital. Pues la noche ha sido difícil y larga y dura porque ha habido que ir haciendo desalojos conforme el río va subiendo, sobre todo en los asentamientos fueron los primeros que evidentemente desalojamos porque estaban muy cerca del río, de arroyos peligrosos. Y luego, pues paulatinamente se ha ido aumentando el número de desalojos en esas zonas de parcelaciones conforme el río avanzando, ¿no? Y desafortunadamente el día no pinta mejor, la verdad, hoy, porque el río sigue muy crecido, está más crecido que anoche, el río Guadalquivir. Sí es cierto que nos da algo de alivio el río Guadajoz, que es el que esa confluencia de los ríos donde en la zona del aeropuerto complica más las cosas, pero también tampoco es menos cierto que los pantanos están ya, es un pantano de San Rafael de la Vallana, que dejó ayer por la tarde, evidentemente dejó de desembalsar, intentando aguantar un poco la crecida del río, pues está en un límite ya muy alto, con lo cual pues, hoy es un día de mucha vigilancia, mucha precaución, y de estar muy pendientes del nivel del río. Me dice que el día no pinta mejor, no sé si, por tanto, tienen algunas medidas adicionales previstas que adoptar, bueno, o al menos en la reserva, en la recámara. Ya medidas adicionales no se pueden tomar, quiero decir, ya estamos en un momento de operatividad absoluta, donde tenemos a todos los dispositivos, tenemos puntos de vigilancia e información en las tres zonas donde el río pues, efectivamente ya ha empezado a desbordarse. Y lo único que ya podemos hacer es seguir vigilantes y, a esa crecida del río y ir preavisando a las familias cuando vemos que si el río sigue subiendo pues puede afectar a más viviendas, ¿no? El recurso de emergencia también está activado, que en Vista Alegre tenemos capacidad hasta 320 personas, ahora mismo estamos en 61, con lo cual tenemos pues, mucho margen todavía, ¿no? Tenemos solamente ni una quinta parte todavía de ocupación de lo que podría llegar a ser Vista Alegre, así que lo que sí estamos es con todos los efectivos, a lo que se complica también además, pues evidentemente las circunstancias en la propia ciudad, que la racha de viento que hay pues hace que haya las habituales incidencias que pueden ocurrir de caídas de ramas y algunas otras molestias que se producen en la ciudad, que estamos atendiendo no solo ya desde bomberos, que tienen que estar centrados en esas actuaciones que son las de más emergencia, sino con los propios servicios municipales de infraestructuras, parques y jardines y demás. José María Bellido, alcalde de Córdoba, muchísimas gracias por atendernos. Le mando un saludo y le deseo que tenga muy buen día. Muy bien, muchísimas gracias, que así sea. 8 y 12 minutos de la mañana, a las 4 menos cuarto de la madrugada comenzaba el desalojo al completo del pueblo de Dudar en las faldas de Sierra Nevada. Enseguida estaremos allí también. La Diputación los ha trasladado en minibuses y camiones para realojarlos en un hotel en Granada capital, en Órgiva. Están buscando a los ocupantes de dos coches. Vamos a conocer cómo están bajando los ríos, ríos que vienen absolutamente crecidos en Granada, como el Darro o sobre todo en el Genil. Y allí tenemos a Manuela Pastor, muy cerquita del río. Manuela, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos hemos cambiado de lugar, nos hemos ido a la otra parte del puente romano. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en este sitio donde nos encontramos es el lugar exacto donde confluyen el río Darro, el que viene por la parte de abajo de la Alhambra y cruza parte de la ciudad por una bóveda. Lo tengo a mi izquierda y está confluyendo con ese río Genil que le hemos dado cuenta anteriormente. Podemos decir que es impresionante, da un poquito de miedo y de vértigo esa velocidad y esa cantidad de agua que estamos viendo en estos momentos. Estamos con Rafael. Rafael es uno de los tantos granadinos que han querido acercarse para ver en persona una de las imágenes que nos dice Rafael no ha visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Buenos días. Yo no recuerdo haber visto tanta agua como lleva hoy el río. No, se juntan varias circunstancias y son las que se han comentado anteriormente. En muchos días de lluvia seguidos, la tierra no traga más agua. Los pantanos están desaguando porque están casi al 100%, y además no hace frío, tenemos 12 grados, 13 grados, la nieve que ha caído estos días atrás, el agua se la ha llevado también, entonces eso aumenta el caudal del río. Lo sabe bien porque me estaba comentando Rafael que a él le gusta visitar la zona. De hecho, el domingo pasado estuvo en el embalse de Kentar, porque es curioso, le gusta ver este tipo de fenómenos. Y me comentaba que en realidad no hay profundidad en el río, sino es más la virulencia lo que lo hace peligroso, ¿no, Rafael? Sí, aquí donde estamos, en el puente, al lado del puente romano, en el puente de los Sánchez, la anchura del río es grande, es considerable. Entonces no es mucha la profundidad que lleva el agua, pero sí la velocidad. Un revolcón aquí, pues, ahogarnos, sí, siempre es posible, pero vaya, es el revolcón y el susto, la fuerza del agua. De hecho, en el ratito que llevamos aquí, estamos comprobando cómo va subiendo el caudal, el nivel del río, ¿verdad, Rafael? Sí, ya ha ido subiendo en los minutos, 15 minutos que llevamos, ha podido subir 20 centímetros perfectamente. Pues, compañero, esto lo podemos contar hasta el momento. Empieza a hacer aire aquí también en Granada. Gracias, Manuela. Vamos a dudar. Nicolás González es el alcalde. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. Seguramente la decisión más difícil para cualquier regidor municipal, tener que desalojar a todos los vecinos de su municipio. Pues sí, es una cosa complicada, una decisión muy complicada. Preguntar a toda la gente en un sitio alto y decidí evacuarlo. Pero, en fin, la cosa estaba un poco complicada y hubo que decidirlo. ¿Cómo ha sido la evacuación? ¿Se ha desarrollado sin incidentes? ¿Están todos los vecinos fieles? Sí, fue muy complicada porque casi las máquinas de diputación tuvieron que venir varios kilómetros viniendo de camino porque estábamos aislados, o sea, en todas las carreteras desde aquí están cortadas. Y necesitaron 2 o 3 horas para llegar aquí. Y después en un convoy meterlo a todos y sacarlos con la máquina de tiempo que siguen cayendo desprendimientos. O sea que fue un poco complicado. Hay viviendas en peligro, creo, haber leído, de inundarse y problemas también con el darro, ¿no? En los puentes. Sí, aquí en puente hay 2 peatones que se lo ha llevado. Otro ha saltado, otro se ha mantenido, pero en fin, o sea, las casas son 2 señoras y 2, no más porque el río reventó al lado contrario al pueblo y se fue hacia La Vega. Uh-huh. Y es lo que ha salvado al pueblo, si no hubiera entrado por la mitad del pueblo. Claro. Nicolás González, bueno, los vecinos que tienen previsto hacer, no saben cuándo van a poder volver, claro. No, porque si estamos a la espera de que hace tiempo hoy, porque si llueve el pantano vuelve a soltar agua, y si vuelve a soltar agua, en el pueblo estamos aislados y peligroso que suelta mucha agua, pues vuelva a meterte en la casa. Claro. Entonces, en principio, el 90% de los vecinos están en Granada, que se lo llevó Diputación a Hotel Luna, y yo me quedo con unos 30 vecinos mosqueados aquí en la escuela y observando esto, y si la cosa se complica, pues está. Y sopla viento, sopla tanto que se ha llevado la conexión con Nicolás González, que es el alcalde de Dudar, municipio que ha tenido que ser evacuado por completo esta madrugada. Bueno, pendientes del Guadalquivir en Jaén, con la UME actuando en Mogón y estableciendo su base en Villacarrillo, como nos ha contado esta mañana aquí en este programa el alcalde, con una 20 de carreteras cortadas en la provincia y el desalojo de unas 200 viviendas en la zona de Los Puentes. Vamos hasta allí, hasta esa zona, porque tenemos a nuestra compañera Pilar Mariscal. Pilar, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, yo no sé si se oye el río. Estamos en un restaurante que está ahí muy cerca de este río. Jaén pasa muy crecido, tiene mucho cauce, mucho caudal, quería decir, y bueno, todavía continúan desalojadas 200 familias en el puente de la Sierra. A todo esto se añade que no para de llover en la zona. Es verdad que está lloviendo de una manera más mansa, de una manera no tan abundante como en días anteriores, pero los vecinos no pueden volver todavía a este puente de la Sierra por lo que pueda ocurrir. Son 600 personas, 200 familias desalojadas en este puente de la Sierra. Por cierto, que a todo esto se une los vientos. Hemos alcanzado aquí, hace unos minutos, rachas de 90 kilómetros a la hora, con lo cual la situación aquí en los puentes continúa pues bastante problemática. Anoche el pico más alto en la zona de los puentes lo presentaban el puente Tablas y el puente Nuevo, no con el río Jaén, pero sí con el río Guadalbullón, que viene de Sierra Mágina, con lo cual estamos muy pendientes de cómo discurre el día de hoy, de las lluvias que caigan, porque puede haber inundaciones en esta zona. No obstante, los vecinos del puente de la Sierra y del puente Jontoya han dormido un poquito más tranquilos, aparte porque no estaban en sus casas al lado del río. Se han subido la mayoría a casas que tienen en Jaén o a casas de familiares, con lo cual la situación hoy, bueno, pues estamos pendientes de los ríos, de la lluvia que vaya a caer y sobre todo hoy del viento. Mucha precaución porque nos hemos encontrado de camino al puente de la Sierra una gran cantidad de árboles caídos y de tierras también caídas en la carretera. Ya los operarios del Ayuntamiento de Jaén han ido para retirar esas tierras de las carreteras. Con lo cual, mucha precaución también en las carreteras de alrededor de Jaén Capital. Gracias, Pilar. Le seguimos contando ahora más noticias, las de su ciudad y su provincia, aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Son las 8 y 20 minutos de la mañana. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días. Daños que el viento ha causado en Sevilla, entre otros. Se ha desprendido una de las jarras de azucena de la Giralda que ha caído sobre la Plaza Virgen de los Reyes. En estos momentos está acordonada. Enseguida estaremos en directo en este lugar en un día, hoy jueves, en el que vuelve la actividad lectiva presencial a la provincia, con algunas excepciones en zonas de localidades afectadas como Lora del Río o el Palmar de Troya, y también en colegios que han resultado dañados. Regresa la actividad a la Universidad de Sevilla, pero no a la Pablo Dolavide por su cercanía con el río Guadaira. La Agencia de Emergencias de Andalucía ha gestionado cerca de 200 incidencias en toda la provincia. En la capital, dice el ayuntamiento, han sido más de 300. Hoy los parques siguen cerrados, pero no los centros cívicos. En las últimas horas se han efectuado desalojos en la provincia, en zonas como el Coronil, el Palmar de Troya o Écija. Por otro lado, los vientos han causado daños en tendido eléctrico y afecta a usuarios en distintos puntos de la provincia, como en Aral. Recordamos, hay 4 puntos de ríos o arroyos en nivel rojo por riesgo de desbordamiento: el Guadaira en Puente Sifón o Aral, el Corbón es el Lora del Río y el Ribera de Huelva. Y seguimos en aviso amarillo por viento en toda la provincia hasta las 6 de la tarde. Así que vamos a ver con detalle la predicción meteorológica. Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, más probables e intensas durante las horas centrales del día. Apertura de algunos claros al final de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso. Hasta 20 grados vamos a alcanzar en Sevilla, donde ahora tenemos 15. Vientos moderados del suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, disminuyendo por la tarde. A todo esto, vamos a ver cómo está el tráfico. Pilar González, buenos días. Buenos días, pues está complicado. Hay 4 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 en el Centenario, 4 kilómetros en sentido Huelva y 1 hacia Cádiz. En el Alamillo, 1 kilómetro, 2 en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es muy intenso en ambos sentidos. Hay que recordar que está cortada la C20. Hay 1 kilómetro de retenciones en la entrada a Sevilla por el Patrocinio, 3 por la Autovía de Utrera, 2 por la de Coria y 1 por la de Mairena. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las entradas por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, también en el Paseo Colón hacia Arjona, en la Avenida de la Palmera, Avenida Manuel del Valle. El tráfico también es intenso en el Muro de Defensa y en la Avenida de la Paz. Recordamos que hay 16 carreteras cortadas en toda la provincia de Sevilla por causa de este temporal que tenemos encima. Así es, solo una pertenece a la red nacional, que es la Nacional 630 en el término de Guillena, que tiene una fácil alternativa. El resto pertenece a la red secundaria. 6 son autonómicas: en Alcalá de Guadaira, Pruna, Morón, El Coronil, Coripe y El Saucejo, y el resto son carreteras provinciales. Entre ellas hay algunas en Los Palacios, en Araal, Lebrija, Algámitas o Las Cabezas de San Juan. Escuchan Canal Sur Radio. Enseguida vamos con el detalle. Realiza Antonio Franco. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Abraham Cupeiro presenta Mitos, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el 1 de marzo en Cartuja Center City, doble función. Un viaje temporal por las mitologías árabe, celta, romana y griega, con instrumentos ancestrales y una puesta en escena emocionante. Entradas ya a la venta en abrahamcupeiro.com. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Estamos en directo en la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla. En torno a las 6:45 de esta mañana, una fuerte racha de viento ha hecho que se desprendiera una de las jarras de azucenas de la Giralda, un elemento de bronce que supera el metro de altura. Estamos, como decimos, ahí. Isabel Campos, buenos días. Buenos días, Antonio. Ya tenemos la hora exacta de cuándo ha ocurrido. Ha sido a las 6:15 de la mañana, según nos han comunicado desde el Palacio Arzobispal, ya que uno de los agentes de seguridad de este Palacio Arzobispal estaba en ese momento, ha escuchado el enorme estruendo, decía el hombre, que ha sido como una bomba, se lo ha dicho a sus compañeros, porque esta persona ya se ha marchado. Así que a las 6:15 de la mañana es cuando esa fuerte racha de viento ha desprendido, ha tirado esa jarra, ha caído a plomo desde tanta altura y ha rebotado hasta casi la fuente de la Plaza Virgen de los Reyes. Ahora, con la luz del día, estamos viendo, Antonio, se aprecia perfectamente que es, si nos ponemos frente a la Giralda, la de la izquierda, la que está más pegada a la Puerta de Palos, y ahora mismo también, aunque está la zona acordonada, pues se aprecian bastantes trocitos de piedra de ese, claro, al caer ha arrastrado consigo pues la base esa del campanario donde estaba sujeta. Ahora mismo hay muy poquísima gente aquí en la Plaza Virgen de los Reyes porque está lloviendo copiosamente. Afortunadamente a esa hora tampoco pasaba nadie. A las 6:15 de la mañana nosotros hemos llegado justo cuando varios operarios se estaban llevando este elemento, esta jarra de azucena, la montaban en una carretilla y se la llevaban. Están reunidos aquí técnicos, están también los arquitectos responsables de la restauración de la Giralda. Sí, tenemos que decir que la catedral, por lo demás, va a abrir con normalidad, puesto que lo que está acotada es esta zona por parte de la policía local, que ya también se ha marchado. Hay tan solo un patrullero, pero sí se mantiene acordonada hasta la fachada con el Palacio Arzobispal. Imaginamos que en unos minutos o a lo largo de la mañana, pues los arquitectos responsables de la catedral pues darán también pues su información, la información sobre lo ocurrido. Sí sabemos que se han revisado el resto de jarras por ver si había algún problema también de desprendimiento. Por el momento dicen o consideran que no lo hay. Información en directo, gracias Isabel Campos. Daños en el patrimonio causados por esta borrasca, Leonardo, 8:26. Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Regresan las clases presenciales en la capital y en la mayor parte de la provincia. Sin embargo, la Universidad Pablo de Olavide mantiene cerrado su campus y no reanudará sus clases por el alto riesgo de desbordamiento del río Guadaira. Hay algunos centros educativos de la campiña de la Sierra Sur que tampoco van a tener clases presenciales, en puntos como algunas zonas de Carmona, de Lora del Río o del Palmar de Troya, donde, por cierto, esta madrugada se han producido algunos desalojos. Estamos en directo en esta localidad cercana al pantano Torre del Águila. Javier Ronda, buenos días. Buenos días, está lloviendo de nuevo en el Palmar de Troya y esto preocupa porque se puede inundar más esta zona donde me encuentro, el camino de las parcelas. Algunos vecinos, unos 12 o 14, se han tenido que marchar esta noche de forma preventiva. Vigila la Guardia Civil con algunas patrullas, también algunos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, esta zona altamente inundable de forma histórica. No va a haber clase en esta jornada en este municipio, que se levanta también con un fuerte viento y rachas que llegan a los 50 kilómetros por hora. También hay una densa nube, una densa niebla, queríamos decir, a esta hora de la mañana. Nos hemos tenido que refugiar aquí en uno de los vehículos de Canal Sur, puesto que el viento sopla de una forma muy fuerte. Hay preocupación en esta zona del pueblo, puesto que algunos vecinos han tenido que colocar algunos ladrillos en la zona de entrada a su vivienda, puesto que el agua puede llegar ya en las próximas horas a su vivienda. Todo va a depender de lo que llueva a lo largo de esta jornada. Recordamos, gracias Javier Ronda, que en la capital este jueves se va a proceder a la reapertura de centros cívicos, también del Real Alcázar, con excepción de los jardines, de las instalaciones deportivas cubiertas, también de espacios culturales, pero van a seguir cerrados parques y jardines, el cementerio e instalaciones deportivas al aire libre. Y seguimos sin tren, el tráfico ferroviario está interrumpido totalmente. Francisco Toscano, el subdelegado del Gobierno. Está todo el servicio suspendido y se va a mantener así hasta que puedan ser revisados perfectamente las infraestructuras, fruto de que los ríos y riberas a los que hay que estar especialmente atentos están muy próximos en algunos casos a las vías. La información deportiva hoy centrados en el partido del Betis. Nacho Bento, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. A las 9 de la noche en la Cartuja se juega el Real Betis Balompié el pase a las semifinales de la Copa. Pellegrini recupera frente al conjunto de Diego Pablo Simeone a Riquelme Junior y la nueva incorporación Fidalgo, que ha entrado en la convocatoria. El Cucho Hernández finalmente se queda fuera, al igual que en Rabat, Isco, Bellerín y Lo Celso. Desde 2022 el conjunto verde y blanco no alcanza unas semifinales, año, por cierto, en el que ganó el torneo del CAO. Se esperan más de 60.000 espectadores en la Cartuja, si Leonardo lo permite. En el Sevilla Fútbol Club se zanjó ayer el rumoreo con el fichaje por ofrecimiento de Sergio Ramos decíamos, lo dejó claro, lo dejó zanjado el director deportivo Antonio Cordón. Pues recordamos que por la tarde se van a abrir claros, así que parece que no va a haber ningún problema para que se pueda disputar ese partido. Gracias, Nacho Bento. Apuntamos también como titular el giro radical del jurado popular en el crimen de Santa Clara. El que se pensaba asesino de Reda sale en libertad, se declara culpable al que se creía cooperador. Andalucía, a las 8:30 de la mañana. La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez, Canal Sur Radio. Tenemos en Málaga, en marcha ya, nos lo confirmaba desde el consorcio de bomberos hace unos minutos, la búsqueda de nuevo, se reanuda la búsqueda de una mujer que fue arrastrada ayer por la corriente del río Turbilla en Sayalonga. Salió a pasear con una amiga y con sus perros. Uno de los perros cayó al río, se lanzó a tratar de rescatarlo. La corriente la arrastró, decía Manuel Marmolejo, el presidente de del consorcio de bomberos de Málaga, que la búsqueda se reanudaba a las 8 de la mañana, que ayer ya se peinó el tramo de los 7 kilómetros de río desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, sin poder encontrar y localizar a esta mujer. Hemos contado que en Órgiva, en Granada, se está buscando a los ocupantes de dos vehículos que han sido arrastrados. No se sabe realmente si había personas dentro de esos vehículos o cuántas personas. Se sabe que han resultado arrastrados dos vehículos y que se están buscando. Les venimos contando desde primera hora de la mañana también el desalojo esta madrugada de Dudar, de todos los vecinos de Dudar, de un pueblo de Granada en las faldas de Sierra Nevada. Hemos hablado con el alcalde, un desalojo que se ha producido con algunas complicaciones. Estaba contándonos precisamente que está apretando allí el viento justo cuando se cortaba la señal mientras hablábamos con él por teléfono. Y les venimos contando también desde primera hora de la mañana, estamos muy pendientes del desprendimiento de un elemento de la Giralda de Sevilla que ha obligado a acordonar parte de la Plaza Virgen de los Reyes. Además, se han desalojado, han continuado los desalojos de más personas de las barriadas rurales de Jerez aunque se ha habilitado la vuelta a clases en muchos puntos de Andalucía, en realidad las restricciones siguen siendo, o las exclusiones siguen siendo casi más que aquellos lugares donde se va a poder ir a clase en toda Andalucía. Hemos venido contando que también hay problemas en las carreteras, en una veintena de carreteras, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Jaén, donde están muy pendientes de la crecida del río Guadalquivir, también del río Jaén, y además tenemos prácticamente paralizada, con muy pocas excepciones, el servicio ferroviario, todos los servicios ferroviarios, casi todos los servicios ferroviarios en toda Andalucía. Son las 8:32 de la mañana. Este es el mapa de situación. Repartimos un poco de suerte, saludamos a nuestros tertulianos y seguimos contándoles la última hora. Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta. ¿Y este? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. 8:34 minutos de la mañana, hoy en tertulia, que va a ser poca. Sí que habrá algunos momentos para analizar algunos asuntos de la actualidad, aunque la actualidad pasa por muchas conexiones en directo que tenemos pendientes. Inma León, muy buenos días. Hola, buenos días. Héctor Barbota, muy buenos días. Hola, buenos días. Ignacio Moreno, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pero os voy a pedir que me esperéis un segundito, que antes le tengo que saludar al alcalde de Huétor Santillán, que se llama José Carlos Ortega y que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana con la de cosas que tiene que hacer un alcalde afectado por las lluvias en una mañana como esta. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Y muchas gracias. No le voy a robar mucho tiempo, pero quiero preguntarle cómo ha ido la noche. Pues toda la noche lloviendo, una noche complicada. Fue quizá peor el día de ayer, pero también mucha preocupación esta noche. Desde aquí también quiero agradecer a la gente del pueblo, a la gente de Protección Civil, la Guardia Civil y sobre todo a los concejales, que estuvimos hasta altas horas de la madrugada pendientes del río Darro y el río Carchite por su subida de caudal. No sé si ha habido problemas en los puentes con el Darro, en viviendas con riesgo de inundarse. Sí, en la zona se denomina la urbanización Colonia El Río, y si tuvimos a primera hora de la mañana de ayer, si tuvimos bastantes problemas, se desalojaron dos viviendas y estábamos pendientes de la crecida del río Darro, que iba con un caudal increíble. Yo tengo poca edad, pero tengo que decir que yo nunca lo había visto así. Entonces se tomaron esas medidas, se avisó al 112, que desde aquí también tengo que agradecer la rápida intervención telefónica conmigo, los bomberos de Granada. Y 12 viviendas que teníamos, que quizá eran las que más problemas podían tener de esa subida. Se mantuvo, gracias a Dios, el caudal, y solamente se tuvieron que desalojar dos viviendas. ¿Y qué previsión manejan para las próximas horas? Pues actualmente desde esta mañana cesó de llover, paró de llover, toda la noche, como le he dicho anteriormente, toda la noche lloviendo, ha sido increíble, más o menos una estimación de, una estimación de 130 litros en todo el día de ayer hasta esta mañana que ha parado de llover. Las previsiones, pues, parece ser que va a seguir lloviendo. Actualmente también me preocupa el tema del viento, hay un viento terrible. Y bueno, recomendar, pues eso, lo mismo que se recomendó ayer desde la Comisión de Emergencias del Plan de Emergencias Local, pues que los vecinos pues tengan mucha precaución, que no salgan si no es necesario de su vivienda, sobre todo por las calles, como también tengo que nombrar, todas las calles que han sido cortadas, en este caso los dos puentes de los que estábamos hablando, uno de la A4003, que es carretera de la Junta de Andalucía, que también, por cierto, actuaron muy rápidamente, y el corte del puente del río Darro en la urbanización que antes hemos nombrado, pues que tenga muchísima precaución. También está el camino de bordes, caminos rurales, como puede ser de las Revueltas, que ahora imagino yo que la gente no está cogiendo aceituna, ¿no? Pero sí nombrar estos caminos rurales en los que se han tenido que cortar el acceso. De hecho, se habrán cortado 1,5 kilómetros, 2,5 kilómetros de estos caminos rurales, y que tengan cuidado, pues, esos vecinos que intenten pasar, si tienen que echarle de comer a sus animales, que a diario tendrán que hacerlo, pero que pasen andando. José Carlos Ortega, alcalde de Huétor Santillán, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros, si me lo permite, sí. Daros las gracias a todos los medios que habéis estado desde primera hora de ayer con Huétor Santillán, y sobre todo con toda la provincia de Granada, pues es de agradecer que estéis también por llevarle también nuestro mensaje de los alcaldes, de los concejales, a todos los vecinos y vecinas, ¿vale? Un abrazo, alcalde, que tenga buen día. Muchas gracias, buen día. Vamos a irnos también a Jaén. Hemos contado con nuestra compañera Pilar Mariscal, que estamos muy pendientes del río Jaén en la zona de los puentes, unas 600 personas que han sido desalojadas allí, de unas 200 viviendas, pero también en la provincia tenemos una veintena de carreteras afectadas. Estamos muy pendientes de la crecida del río Guadalquivir, con la UME actuando en Mogón y estableciendo su base en Villacarrillo, como nos ha contado el alcalde de esta localidad esta mañana. Y allí en Mogón está nuestra compañera Beatriz Mateas. Beatriz, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Bueno, hasta ahora os hemos puesto siempre el sonido del río, pero fíjate este sonido. es el agua entrando a las casas del barrio de la Barca de Mogón, un barrio que parece un río si no fuera porque vemos la parte superior de las viviendas. Aquí fueron evacuadas ayer una treintena de personas por la UME. El río además ha crecido un metro más con respecto a las 9 de la noche de ayer, que ya estaban estas 30 viviendas evacuadas. Estamos hablando de que está a 5 metros de altura. Aquí confluyen el río Aguascebas y el río Guadalquivir. Está un metro y medio por encima de su nivel de alerta roja. Y es que además aquí, aparte de llover ayer, por ejemplo, 100 litros de agua solo en esta localidad, bueno, pues el Aguascebas, el pantano, está desembalsando agua porque está rebosando, no porque se quiera aliviar, sino porque está rebosando por arriba. Como decimos, bueno, pues aquí ya el agua llega a un metro de altura dentro de las casas. Hay algunas cocheras que están con el agua hasta el techo y los vecinos mirando cómo entra el agua en sus domicilios. Nos lo decía una de las vecinas que lleva aquí toda la noche, escucha. Pues desde ayer a las 7 de la tarde. ¿No te has movido de aquí? Voy ahí al paseo, veo el agua ceba, vengo aquí, miramos en internet lo que sube el río y así, lo que estoy viendo es que esto nunca se ha visto en la vida. Mi padre tiene 84 años y nunca se le había metido el agua a mi casa. El consuelo que tenemos es que está bajando un poquito ahora. Anoche a las 5 fue lo que más alto subió. Lo único que miramos es el cielo y que no llueva más. Miran el cielo y miran sus casas, el agua continúa entrando. Hay otro barrio, el del Charco, donde el agua ya también llega a la mitad de la calle y puede que sea hoy desalojada por esos 60 miembros de la UME que han llegado de Torrejón de Ardoz. Beatriz Matea, muchísimas gracias desde Mogón con esa información de última hora. Un saludo. Edu. Bueno, quiero aprovechar y os pregunto, Inmaleo, Néstor Barbota, Ignacio Moreno, por la que yo creo que es, con qué impresión nos dejó, la que yo creo que es una de las imágenes de ayer. La vimos en televisión, pero la transmitió durante todo el día con extraordinaria viveza nuestra compañera Beatriz Galeano, informando desde Grazalema en unas condiciones dificilísimas, ese río de agua que tomó las calles de Grazalema, bajando con una fuerza extraordinaria. Los vecinos dicen que no han visto que ellos cosa igual en muchísimo tiempo, el agua saliendo a borbotones de las propias casas, de los propios bajos, de los propios enchufes incluso. Esa imagen es tremendo, aparte, ¿verdad? Aparte de la impresión que tiene que ser ver entrar el agua con esa fuerza, del peligro, ¿no? De decir, madre mía, porque electricidad y agua no se llevan de todo bien. Yo entiendo que eso, obviamente, eso está protegido y salta, ¿no? En sí, ese, claro, claro. Obviamente. Perdón. Pero el peligro y el agobio, ¿no? Y sobre todo que ahora mismo, vamos a cruzar los dedos, no hay que lamentar, bueno, excepto esta chica que parece ser que por una imprudencia se tiró al río a rescatar al perro, que no entiendo qué hacen paseando alrededor de un río con la que estaba, con la que estaban cayendo, porque yo creo que hay zonas del pueblo donde podrían pasear a los perros, pero bueno. Que las insisten las autoridades en estos casos, hay que alejarse de los cauces. Ahí donde yo voy. Entonces, claro, pero la angustia de ayer, escuché un corte de un señor mayor llorando de que lo había perdido todo, ¿no? Porque ahora queda el día después, los días después, los meses después, y me atrevo a decir los años. Hay un dato que he escuchado que dicen que allí hasta las 4 de la tarde en Grazalema llovió más que lo que llovió en Madrid el año pasado entero. Para que se hagan una idea del cálculo de la tal cantidad de agua que cayó. Va a ser 570 litros por metro cuadrado son en el día de ayer, que es una barbaridad de acumulación. Vamos a recordar el día de ayer en la voz, precisamente, de los vecinos de Grazalema. Y ahora mismo, Arcos, está todo el mundo en la calle con la Guardia Civil por muchas zonas desalojando a muchísima gente. Como una feria, todos los coches saliendo, todo el mundo, una locura. Esto es un vecino de Arcos de la Frontera que también ha sido desalojado esta madrugada porque se ha tenido que desalojar algunas de las barriadas. Pero decía, vamos a intentar escuchar a los vecinos de Grazalema contando ayer cómo lo vivieron. Achicando, pero vamos, entra más que sacamos. Yo creo que del suelo hacia arriba porque nos viene de la parte alta y rompe por los huecos que encuentra. Por los suelos, por la alcantarilla esa que hay ahí que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Es imposible. Es un río, entra por allí, por aquí, y son caños. Lo único que intentas es echar la que podamos fuera. Yo con 40 años que tengo es la primera vez que he visto esto. Casas que están saliendo el agua por las puertas, está saliendo por las paredes. Jamás, es que nunca en la vida. y los vecinos ayudándose, los bomberos allí achicando agua, los vecinos, los propios vecinos, Héctor, con escoba, pero en realidad con, decía yo esta mañana, con más moral que otra cosa para achicar agua, porque aquello era imposible. Grazalema ya es de por sí uno de los sitios más, más húmedos de España en situaciones normales, ¿no? Una orografía muy particular, ¿no? Sí, aparte porque básicamente las borrascas suelen entrar por ahí. Lo que pasa que ayer en la, después de la rueda de prensa de, después del Consejo de Gobierno, el consejero Antonio Santos estuvo mostrando una imagen que a mí me pareció impresionante, que es este fenómeno meteorológico de, que se llama río atmosférico, es como una lengua de agua que va por el aire, que sale de, desde el Caribe y que habitualmente no llega hasta Europa porque aquí hay unos anticiclones que nos protegen. Estos anticiclones estos días no están y entonces nos llega directamente toda esa masa de agua desde el Caribe, que se va enfriando por el camino, y claro, lo que cae aquí, habría que estudiar por qué se produce esto ahora, ¿no? Y seguramente todos tenemos alguna sospecha de por qué este fenómeno. Pero es una situación para la que evidentemente no estamos preparados porque nunca antes había sucedido con esta virulencia, ¿no? Y realmente lo que yo me pregunto es si esto es lo que nos espera a partir de ahora, ¿no? Porque hay una cada vez más adversos y más virulentos, ¿no? Hay una cuestión que si nos la contaban hace dos años no le habríamos creído, ¿no? ¿Te acuerdas de esa cantidad? Rueda de prensa con Teresa Rivera y Juanma Moreno diciendo que iban a traer barcos con agua y todos nos llevamos las manos a la cabeza. La cantidad. Pues hace dos años, en 2023. Cantidad de agua que estamos tirando, y la estamos tirando porque las obras que había que hacer para almacenar agua durante muchos años no se hicieron. Es más, hay quien pensó que esas obras no iban a ser necesarias, ¿no? Y es muy probable que en un par de años o tres estemos echando de menos esta agua que estamos tirando ahora, ¿no? Uno de los mayores peligros que, según nos contaban, había con esta situación, es que si no se hubieran vaciado los embalses o evacuado mucha agua a los embalses en las semanas anteriores a esto, ahora estaríamos en una situación muchísimo peor, ¿no? Claro. Porque ya la tierra no es capaz de absorber tanta agua. Por lo tanto, es verdad que ahora lo urgente es atender la emergencia, lo urgente es que la gente sea prudente, lo urgente es socorrer en la medida de lo posible a los vecinos de las zonas más afectadas, pero yo creo que también es urgente y es importante empezar a pensar a medio plazo, ¿no? Ignacio, sí. muy rápido, que tengo un par de conexiones pendientes, pero quiero escucharte. Sí, antes. Sí, bueno, perdón. No, bueno, la verdad es que impresiona todo lo que llevamos viendo estos días, ¿no? Grazalema, como bien estáis diciendo, es uno de los municipios donde más llueve de toda España, ¿no? Por esa situación orográfica, de todo ese viento que entra por el estrecho y que cuando llega ya a la sierra, pues se condensa, ¿no? Pero no, los vecinos mismos lo están diciendo, hay vecinos de más de 80 años que no lo han visto nunca, ¿no? Y el que conozca un poco aquella zona sabe que, bueno, que son todo montañas y tal, que cuando llueve mucho, pues las partes bajas del municipio, si sigues bajando llegas a Benamahoma, sufre, pero es que ayer sufría todo el pueblo, desde las partes más altas, ¿no? La verdad es que es impresionante y bueno, pero bueno, yo sí que tengo una cierta sensación de tranquilidad, ¿no? De que se está gestionando bien esto, ¿no? De por parte de las autoridades competentes, de todas. No sé si el tema de la Dana nos enseñó, parece ser que sí, y bueno, salvo esta chica de Málaga. Sí, por eso digo que salvo esta chica de Málaga, que parece que cometió una imprudencia, a quien se le ocurre primero pasear y luego, si se cae el perro, tirarse detrás, pero bueno, esperemos que aparezca y que aparezca en buenas condiciones, pero por lo demás yo creo que todo el mundo, empezando por la propia ciudadanía, está siendo muy prudente. Quiero irme hasta San Roque, porque ha habido evacuaciones es que ha habido vecinos que fueron evacuados en su día y que ni siquiera han podido volver, pero otros muchos que han sido evacuados, volvieron y luego han tenido que ser evacuados otra vez por la sucesión de borrascas y de lluvias. Tenemos evacuaciones en San Roque, en los barrios, en Algeciras, que creo que es casi imposible llegar a San Martín del Tesorillo y algunos otros municipios que están prácticamente aislados. Ángeles Carreras, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Pues tal y como nos ocurrió ayer con Jimena, de momento tampoco podemos hoy acceder hasta San Martín del Tesorillo. Nos hemos quedado aquí en la carretera A2102 a la altura del puente de Hierro en San Roque. Por cierto, un puente en el que estamos ahora en el que nos encontramos ahora y en el que podemos ver que el agua está pasando apenas un metro de rebasar los pilares de esta infraestructura, que todo hay que decirlo, necesita una rehabilitación integral. De hecho, desde hace aproximadamente unos 2 años está restringido el paso para vehículos pesados. Bueno, pues como te cuento, a esta hora de la mañana el río Guadiaro inunda en este punto vegas de aguacates y muchas explotaciones equinas que hay en la zona por la cercanía de los campos de polo del entorno de Sotogrande. Podemos ver desde donde estamos las cuadras, los boxes en los que habitualmente se guardan los animales que están anegados prácticamente hasta el techo. El cauce del Guadiaro se encuentra en este lugar completamente desbordado y bajando con una fuerza extraordinaria. El agua también ha alcanzado algunas de las viviendas que se encuentran pues a pocos metros de su cauce. Y ahora estamos en bajamar. A partir de las 9 de la mañana volverá la pleamar. Hay que decir que la distancia desde la que nos encontramos hasta la desembocadura es de apenas 2 kilómetros, por lo que en las próximas horas no sería de extrañar que suba aún más la cota, que ahora mismo está en torno a los 5 metros de altura. El río ha bajado a estas últimas horas de nivel rojo a naranja. Está corriendo con un caudal medio de 1000 metros cúbicos por segundo, pero habrá que ver cómo va a ser su evolución. Esperamos que en algún momento de esta mañana podamos acceder al municipio de Tesorillo. Junto a nosotros ahí esperando para entrar un camión de la Unidad Militar de Emergencias con un remolque que transporta una lancha Zodia, un recurso para acceder a las múltiples viviendas, decenas de viviendas que se han visto inundadas en este término municipal en las últimas horas. Por ejemplo, urbanizaciones como Las Alondras, La Moncloa o la zona del Molino. Allí también han estado sin suministro eléctrico buena parte de la tarde de ayer y de esta noche, por lo que imaginamos que esta borrasca Leonardo se está viviendo en Tesorillo como una auténtica pesadilla. También pesadilla para los vecinos de Jimena, que continúan incomunicados. Y también pesadilla, como tú bien apuntabas, para otros municipios donde también se han visto afectadas por las inundaciones muchas viviendas en Algeciras, en los barrios, en San Roque, sobre todo en el entorno de la estación de San Roque. Hoy en todo el campo de Gibraltar tampoco hay clases en los centros educativos. Sigue lloviendo, aunque el nivel de avisos ha bajado ya a amarillo. Y eso sí, el viento sigue soplando con mucha fuerza en el estrecho. De momento continúan cerradas todas las comunicaciones marítimas desde el puerto de Algeciras y desde el puerto de Tarifa. Ángeles, muchísimas gracias por esa información de última hora. A ver si hay más suerte a la hora de moverse, porque es verdad que ya lleva Ángeles y nuestros compañeros de Algeciras 2 días que es imposible trasladarse de un municipio al otro. De entrada porque es peligroso. Ayer, de hecho, cuando intentaban llegar a Jimena, llegó un punto en el que la Guardia Civil les dijo que por favor se dieran la vuelta, dieran marcha atrás, porque estaba lloviendo mucho. Estaba cortado por el cauce y a partir de ahí ya empezaba a ser peligrosa la situación. Es que te quedé paso situación. Y no pasas. Pendientes del Guadiaro crecido, del Guadarranque crecido también en esa zona del charco redondo. Decía Ángeles, la imagen esta de la Zodiac de la UME, y se me ha venido a la cabeza que otra de las imágenes sin duda del día de ayer nos la ofrecieron nuestros compañeros de Canal Sur Televisión, acompañando a un equipo de la UME a bordo de una Zodiac sobre lo que a cualquiera le podría parecer un río, pero no era un río, era el río Guadalete inundando lo que en realidad era un campos de cultivo. Una enorme, vasta extensión de campos de cultivo en las zonas rurales de las barriadas rurales de Jerez, en toda esta zona, tomado absolutamente por la crecida histórica del río Guadalete. Nuestros compañeros de Canal Sur Televisión a bordo de esa Zodiac de la Unidad Militar de Emergencia. Son las 8:53 de la mañana. María José García Pelayo es la alcaldesa de Jerez y tiene la amabilidad de acompañarnos de nuevo estos días. Estamos hablando muchísimo estos días, alcaldesa, ¿verdad? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 222 personas que tuvieron que ser evacuadas ayer, y explicaba usted que cada vez son más las que están requiriendo de atención, toda vez que el Guadalete sigue creciendo con la cota, creo que estaba en 6 metros 38 si no me equivoco esta mañana, la información que nos daba Pablo Cosano, y todavía con la previsión de que pueda incorporar más agua, todo ese aporte de lo que ha caído en la Sierra de Grazalema, de lo que viene por Bornos al paso del Guadalete por Jerez. Pues efectivamente, la verdad es que estamos preocupados. Me estaba escuchando hablar de la lancha y la verdad es que preocupa cuando escuchas a Cruz Roja, Guardia Civil, hablando de que lo que necesitamos aquí en Jerez pues son medios náuticos, ¿no? La verdad es que impone tela, ¿no? Pero bueno, usted está, creo que está viendo una capacidad de reacción muy, muy rápida. Hay una gran coordinación entre el Estado, la Junta de Andalucía y Diputación, Ayuntamiento, la gente colaborando. Hay algunos que de verdad están adoptando pues decisiones totalmente irresponsables, particulares, a los que les pediría que se dieran cuenta, perdón, se me cae, que cuando toman esas decisiones de pasear por un río, pues están generando un problema a todos los demás. Y bueno, pendientes hoy nuevamente, que parece que la situación se complica, no descartamos que haya que realizar nuevos desalojos. Perdón. No se preocupe. Bueno, el Guadalete en máximos históricos, la previsión de que siga creciendo. ¿Tienen hoy pendientes alguna reunión más y algunas medidas más que tengan que tomar? Bueno, pues parece que sí, que va a haber que tomar algunas decisiones de nuevos desalojos. Estamos ahí pendientes. Dependemos de emergencia de la Junta de Andalucía, que es quien va dando las instrucciones, marcando los pasos, pero parece que el pantano de Bornos está, el embalse de Bornos está bastante lleno, Arcos también, y bueno, estamos ya desaguando, nos están llegando casi 500 metros cúbicos de agua, lo cual es una auténtica barbaridad, y bueno, por ahora la situación parece que está controlada, digo parece porque el río es algo vivo y es complejo, claro. Pero bueno, por ahora parece que la situación está controlada. La suerte que tenemos, entre comillas, digo suerte, es que entre que se desembalsa, pues hasta que las aguas llegan a Jerez, pues hay un margen, de unas horas que nos permite actuar. Ayer tuvimos cuando la llegada de Leonardo, además que intervenir en la zona urbana, lo cual complica todo, porque cuando te centras solo en la rural, dentro de la complicación es más fácil. Cuando tienes que ir a la vez trabajando zona urbana, zona rural, se complica todo mucho, claro. Más. Hoy parece que la zona urbana está más controlada, con lo cual hoy preocupación la zona rural, evidentemente, preocupación y además gran preocupación. Claro, y además dentro de esa zona rural venimos subrayando la importancia de la atención también a los animales en la medida en que es posible, ¿verdad? Bueno, estamos trabajando muchísimo con las personas sin techo, estamos trabajando para que no haya ninguna persona en Jerez que no tenga un techo y que sufra el agua en la calle. Uh-huh. Eso está generando pues una actividad bastante intensa, pero están colaborando muchísimo las ONG, darles las gracias de corazón. Actualmente, a día de hoy, estamos en torno a 19, 22 sin techo aproximadamente, que están siendo atendidos en distintos espacios municipales y actuando también muchísimo para la protección animal, ¿no? Es una gran preocupación, forman parte de las familias de muchas personas y también hay que protegerles y cuidarles, ¿no? Claro. Con lo cual tenemos un espacio municipal donde tenemos hasta un pony ahora mismo, con eso se lo digo todo, y luego hay un espacio también sementales, no sé si conoces Jerez, uh-huh. Al que hemos llegado a un acuerdo con Defensa y nos está permitiendo también, bueno, pues que los animales puedan ser desplazados de la zona rural. Nosotros lo que hacemos, lo digo también, para no generar luego problemas, nosotros abrimos los espacios, evidentemente están bajo techo y atendidos, pero las personas pueden estar allí con ellos, ¿vale? Que no es que separemos a los animales de su familia, sino que las personas van a verle, le llevan la comida, es decir, estamos intentando que haya contacto. Pues uh-huh. Es un detalle muy considerado por bueno, parte de las autoridades y un esfuerzo adicional. Y de las protectoras de animales, y de todo, de verdad es que es que es increíble la colaboración que está habiendo, el trabajo en equipo que se está haciendo, y lo único que nos queda de verdad, y les pediría que nos ayudaran, que cuando se lance la voz de alerta, se den instrucciones de desalojo, que se hagan los desalojos, por favor, que se hagan, porque si no todo se complica y se pone más difícil para todo el mundo. María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, la llamada a la responsabilidad de los vecinos, sí señor, bien importante. Muchísimas gracias por atendernos, le mando un saludo y espero que el día vaya lo mejor posible. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. La necesaria y obligada prevención y responsabilidad de los vecinos a la hora de comportarse. Me ha llamado mucho la atención. Imagínense estar en la situación de un alcalde o de un responsable municipal, de un regidor de un municipio de interior al que le dicen que necesita medios navales para atajar la situación en la que se está viendo su municipio, en la que se están viendo los vecinos de su municipio. Medios navales en un municipio, en una localidad de interior como es Jerez, porque es que se ha convertido en un río crecidísimo, en prácticamente un mar de interior, el río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera y las barriadas rurales. Se me olvidaba comentar en el caso de Arcos de la Frontera, hemos comentado también el desalojo de algunos vecinos de este municipio, está muy cerca, porque el embalse recibe más agua de la que es capaz de evacuar y de recibir. Bueno, llegamos a las 9 del en punto de la mañana. Tenemos que despedir a los oyentes de Radio Andalucía Información, que se quedan en la compañía de Nuria Durán, y la mañana nosotros vamos a seguir aquí analizando este que es el asunto del día y conectando en directo todavía con algunos puntos de interés informativo. 9 en punto.